bailar a Montería. Y vamos a bailar a Montería. Ahí vamos a bailar a Montería. Ahí vamos a bailar a Montería. Ahí vamos a bailar a Montería. Bien llegó la fiesta, esa que tanto quería. Porque bien llegó la fiesta, esa que tanto quería. De la fiesta cordobesa es el 20 en Montería. De la fiesta cordobesa es el 20 en Montería. Vamos a bailar a Montería. Y vamos a bailar a Montería. Y vamos a bailar a Montería. Y vamos a bailar a Montería. Y vamos a bailar a Montería. Y vamos a bailar a Montería. Y vamos a bailar a Montería. Juegan buenos toros y bailan buena pareja. Donde juegan buenos toros y bailan buena pareja. Donde se oyen buenos porros que toca la pelayera. Y vamos a bailar a Montería. Y vamos a bailar a Montería. Y vamos a bailar a Montería. Y vamos a bailar a Montería. Y vamos a bailar a Montería. Y vamos a bailar a Montería. Y vamos a bailar a Montería. Y vamos a bailar a Montería.